en cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad. Un grupo de artistas. Una organización, un colectivo. Rompe el molde y hace cultura. Desde la radio, desde la murga, desde el teatro. Con el ballet folclórico. Con la banda de rock. Todos los días, miles y miles de experiencias hacen que la cultura viva en cada comunidad. Acá estamos. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en esta undécima edición del programa que semana a semana recorre por todo el país, por los barrios, por las esquinas, por los espacios públicos, las plazas, los parques. La cultura viva comunitaria, aquellos emprendimientos de la cultura, la comunicación y el arte en el que los vecinos, los jóvenes, los trabajadores y las trabajadoras son protagonistas en el desarrollo cultural de su comunidad, de su barrio, de su sindicato, de su experiencia personal y colectiva. Programa que sale gracias al Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Farco, y a una importante red de emisoras que nos retransmiten, nos repiten, nos distribuyen en el aire de todo el país. Así que pasamos rápidamente lista de quienes nos repiten cada semana. Es así: FM La Posta en Cuartel Quinto Moreno, Radio Estación Sur en La Plata, junto a Radio Futura también en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, a FM Pacha, a Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Saludos también a Córdoba, a la gente de La Ronda en Colonia Carolla, y a Radio Sur de Villa Libertador en la ciudad capital cordobesa. También los saludos a Río Gallegos, FM Educativo en el 92.3 en Santa Cruz, en Jujuy, a La Voz del Cerro. En la ciudad de Buenos Aires, La Milagrosa en el 100.9, en Necochea, en la costa atlántica, FM La Radio 93.5. En Mendoza, en la localidad de Bermejo, distrito de Guaymallén, está La Mosquitera en 88.1, y un poquito más al norte están los compañeros de FM La Bocona en Anillaco, provincia de La Rioja, para irnos finalmente hacia San Martín de los Andes, donde FM Pocahuyo nos retransmite en el 91.1 del dial. También agradeciendo al portal laolla.tv, que nos sube, nos retransmite todos los días jueves, si mal no me equivoco. Y también, obviamente, nos pueden encontrar en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Allí buscan la programación de Farco, el programa Acá Estamos, y pueden escuchar, descargarlo y compartirlo. Programa importante en el día de hoy, luego de estar en el quinto Encuentro Nacional de Pueblos y Cultura en la ciudad de La Plata y de cara a la reunión del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, con mucha información, muchos audios, así que ya nos separamos y venimos con este programa número 11, llegando ya al fin del año en Acá Estamos. Acá estamos. La radio del barrio hace cultura. Acá estamos con las noticias de la cultura viva comunitaria. Y hoy cambiamos un poco el orden de nuestro habitual programa. Vamos a comenzar con las noticias, una semana con mucha actividad. Finalizó entonces, decíamos, con éxito el quinto Encuentro Nacional de Pueblos y Cultura, con la participación de activistas culturales de tres provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Se reunió el colectivo que desde el año 2010 trabaja por hacer visible el sector de la cultura comunitaria. Pablo Carballos, de FM La Posta, nos cuenta detalles del encuentro y la novedad que trajo con la presentación nuevamente en el Congreso del proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria autogestiva e independiente. El fin de semana pasado, el 7 y 8 de diciembre, se reunieron en la ciudad de La Plata las organizaciones culturales que forman parte del colectivo nacional Pueblo Hace Cultura. Un encuentro nacional de este movimiento cultural que reunió a referentes de organizaciones de Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, de la ciudad de La Plata, obviamente, del interior de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Catamarca. Con la representación de estas organizaciones se hizo una breve evaluación de lo que fue la participación de este colectivo nacional en el Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que tuvo lugar en mayo de este año en la ciudad de La Paz, en Bolivia. En la misma tarde del sábado también se avanzó en definir una estrategia de trabajo nacional para el año que viene, que consistirá en una serie de encuentros y festivales públicos y abiertos en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de 9 de Julio, acá en la provincia, en la ciudad de Córdoba también, y la posibilidad de que se haga un encuentro de Población y Cultura en el noroeste argentino, en el eje Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y La Rioja. En eso consistió la jornada de trabajo del sábado, y la del domingo se utilizó para evaluar dos cosas. En primer lugar, la posibilidad de presentar nuevamente el proyecto de ley de apoyo a la cultura viva comunitaria, que consiste en crear un fondo de fomento a este sector de la producción cultural y artística, que consiste en un 0,1% del presupuesto nacional para la cultura viva. Y como consecuencia de este encuentro, el lunes pasado, el 9 de diciembre, se volvió a presentar por mesa de entradas en el Congreso Nacional este proyecto. Lo que se está estudiando todavía al interior del colectivo es de qué manera se va a trabajar una estrategia con legisladores y legisladoras de distintas fuerzas, lo más amplia posible, que puedan tratar este proyecto en el interior de ambos recintos, tanto en diputados como en senadores, durante el año 2014. Y en este marco se reúne el Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, que llegó el momento de consolidar las propuestas del Congreso en Bolivia, y será entre el 12 y 15 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, con referente de más de 15 países para conformar dicho consejo, que intentará llevar adelante las iniciativas propuestas por la cultura comunitaria en toda la región, principalmente la implementación del 0,1% de los presupuestos nacionales para la cultura viva comunitaria. Y será en este marco del Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria que tendrá lugar la décima caravana cultural de los barrios y la entrega de los premios Cultura y Democracia Participativa. Organización El Culebrón Timbal ya viene realizando esta tradicional caravana hace 10 años, y también entregará la cuarta edición de los premios. Y Pablito Carballo nos sigue contando entonces de qué se trata esta actividad y cómo se enmarca en el proceso de toda América Latina. Y este sábado 14 de diciembre, durante todo el día, se va a llevar a cabo la décima caravana cultural de los barrios, una actividad que propone el Culebrón Timbal y en su momento fue parte de las acciones públicas del Movimiento por la Carta Popular, y que hoy se articula también con el movimiento cultural del que el Culebrón forma parte, que es Pueblo Hace Cultura, y la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica, que justamente en estos días se está reuniendo en la ciudad de Buenos Aires el Consejo Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria, que va a reunir a referentes de 17 países de Latinoamérica en torno a un trabajo específico que va a consistir en la aplicación de todas las conclusiones del pasado Congreso de Bolivia hasta el próximo Congreso que se realiza en Costa Rica en el año 2015. En el marco de esa reunión, de lo que fue el Encuentro Nacional de Pueblo Hace Cultura y distintas actividades que el Culebrón Timbal realiza acá en Cuartel Quinto, se hace la décima caravana cultural de los barrios, que como lema particular y también como contenido tanto de las carrozas como de los materiales de comunicación que están circulando, busca recuperar y reconstruir la historia de nuestra localidad, de Cuartel Quinto. En ese marco también se va a inaugurar una sala de ensayo y estudio de grabación comunitario, y llevará el nombre de Brian Ledesma, un joven amigo de aquí de los barrios de Cuartel Quinto, integrante de las murgas del Culebrón y de la murga Los Duendes de Barrio Mayor del Pino, que falleció en un accidente hace algunos años, y se buscará homenajear su trabajo y su presencia aquí en la organización, nombrando y bautizando la sala con su nombre, y además entregar el galardón de Cultura y Democracia Participativa, que es un premio que se creó en el año 2007 y que se viene entregando cada 2 años a organizaciones que desde el arte, la cultura o la comunicación trabajan por la ampliación de la democracia y la construcción del poder popular. Y una semana muy movida también tuvo lugar el primer encuentro de la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad se realizó el pasado 7 de diciembre y contó con el auspicio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y la participación del proyecto de cine independiente PCI en el auditorio del ISER en el barrio de Retiro. Participaron más de 25 organizaciones que producen contenidos audiovisuales en forma comunitaria, y se contó con un seminario formativo a cargo de Benjamín Ávila, conocido por ser el director de la película Infancia Clandestina y actual presidente del PCI. Y una noticia que nos pone muy contentos es el cumplimiento de 25 años de la comunicación popular en el sur de Córdoba, específicamente de Radio Sur de Villa Libertador, emisora pionera también del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ahí estuvimos conversando con Mario Farías, uno de los fundadores, los referentes de la organización, del medio, que nos da sus impresiones al cumplir 25 años. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos de haber llegado hasta acá y sin duda en este logro, en este objetivo, han confluido los esfuerzos de todos los compañeros que hoy están y que han estado en la radio, y también, por supuesto, redes amigas como Farco, con las cuales también nos hemos nutrido. La celebración de los 25 años realmente ha sido linda y nos ha fortalecido en medio de una problemática que se ha vivido en Córdoba y que después se ha multiplicado en todo el país, bastante complicada. En un momento dado estuvimos dudando acerca de si mantener o no la fiesta de la radio por los 25 años debido a los hechos de público conocimiento. En Córdoba fue el primer cuartelamiento policial. Fueron dos noches muy difíciles para todos los cordobeses, con violencia, saqueo, en fin. Y bueno, y paralelamente nosotros estábamos lanzados ya con la celebración de la radio. Felizmente volvió la tranquilidad y nosotros apostamos a la celebración y al derecho a la alegría. Y bueno, creo que bueno, para adelante tenemos siempre el desafío de mantener los objetivos de la radio, de ser fieles a la misión original, de estar siempre, como decimos nosotros, un medio que está en medio de los que menos tienen, y para adelante, bueno, seguir construyendo con otros un proyecto de país con más inclusión, con más justicia y con una mejor distribución de la riqueza. Y la comunicación comunitaria sigue ganando terreno. Finalmente se pudo implementar este año 2013 el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, el FOMECA, en dos etapas, y contó con una importante participación de los proyectos de comunicación comunitaria y popular que se encuentran nucleados en el sector sin fin de lucro. Conversamos con Francisco D'Alessio, el ex coordinador de la Dirección de Proyectos Especiales de la AFCA, y nos dio su mirada sobre la implementación de la ley y la promoción del sector comunitario. Que nosotros entendemos que en primer lugar hay un conjunto de organizaciones que vienen desarrollando comunicación comunitaria hace mucho tiempo, que son la base sobre la que hay que empezar a discutir el rol y el espacio y el lugar que tiene que tener la comunicación comunitaria en la Argentina. Y ahí creo que hay una parte que son las radios y los canales comunitarios que están en el territorio, pero creo que las redes de comunicación, las organizaciones que nuclean un conjunto de radios o de canales en todo el país, son fundamentales porque nos ayudan a pensar el mapa en su conjunto y no la especificidad de cada uno de los territorios. Y por último, en este maratón de noticias, Arte y Cultura en los Hornos, hace ya unos días, el pasado 1 de diciembre, se realizó el primer encuentro de Arte y Cultura en el barrio platense, en la esquina de 68 y 131, donde actuaron bandas en vivo y se realizó una feria con distintas actividades artísticas. La idea es crear un espacio de encuentro artístico para este barrio y montar un escenario fijo. Así lo contó Jeremías Mártire, habló con Radio Estación Sur y tenemos un fragmento de la charla. Poder conformar un espacio cultural en el barrio, también conociendo las cuestiones que tienen los barrios y que lo tenemos bastante en común, entonces la idea nuestra también es cambiar esa versión de la esquina, del pibe que está en la esquina, el que es Thor, el que es esto, y nosotros convocamos, nos vemos en la esquina, en el volante desde que la un esquina pibe de 68 y 131. 68 y 131, claro, para cambiarle eso, pues la esquina esa puede producir eso, pero también puede producir cultura, deporte, pensamiento, realidades en comunes. Entonces nosotros creemos que desde ese lugar podemos avanzar en todo lo que es el tema cultural. Acá estamos por Farco Satelital, www.farco.org.ar. El momento de la música independiente en Acá Estamos, y hoy nos vamos hacia el litoral de nuestro país, hacia la frontera también con Paraguay, con Brasil, y justamente Los Bustamantes, en su disco del año 2007, Barranca y Frontera, los Bustamante formado por los hermanos Custodio Bustamante en guitarra y voz y Marcelo Bustamante en saxo alto, nos traen este disco donde dicen que en la naturaleza no existen fronteras, no están más que en nuestras mentes, toda tierra es de todos y toda cultura no es más que ideas que nos separan. Una frase de Antonio de Melo que nos da lugar para escuchar el track 6, Alma Guaraní Sauce, de Los Bustamantes. Acá estamos, con la música independiente. Del manso arroyo que alegre pasa, sauce que en las orillas su cabellera mojando baña, monte de espinillar, aroma en la noche larga, monte, arroyos y aromas, y allá en la loma mi sauce está. Camino de Taragüí. Quiero en ti descansar cuando se acabe mi alma, porque no hay en Corrientes como la gente de tu lugar. Acá estamos, recorriendo las organizaciones y grupos culturales comunitarios. Hace ya varias emisiones que venimos compartiendo la larga entrevista con Diego Molina, comunicador de Costa Rica, de la red Buena Red, justamente, que trabajan la cultura viva comunitaria en el país centroamericano y que particularmente tiene el desafío de ser la sede del próximo Congreso Iberoamericano de Cultura, desarrollarse entre mayo y abril del próximo año 2014. En este sentido, en la última tramo, en la última entrega que hacemos de esta charla, Diego nos cuenta particularmente cómo se está viviendo el proceso latinoamericano en Costa Rica, cuáles son los desafíos que tienen de cara al Congreso Iberoamericano de Cultura y cuál es el aporte que Costa Rica se hará para el Consejo Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, que se está reuniendo en estas horas por la Ciudad de Buenos Aires. Así que los dejamos con Diego. Costa Rica fue importante la participación en Bolivia este año por diversas razones. En primer lugar, bueno, para ir a conocer, ¿verdad?, las iniciativas de los demás países, que eso fue algo pero riquísimo, digamos, para el movimiento nuestro, para y saber con quiénes estamos trabajando, ¿verdad? No es lo mismo simplemente comunicarse por internet que ya conocer a la gente. Y bueno, por el otro lado, también porque sentíamos en aquel momento que Centroamérica, ¿verdad?, siendo la región que es pequeñita, con pocos recursos en general, con poca participación de organizaciones en el movimiento continental, incluso ahorita no todos los países de Centroamérica están representados en Cultura Viva, pues sentíamos que era necesario posicionar el tema de Centroamérica, ¿verdad?, decir que aquí estamos, que estamos trabajando, que queremos ser parte de este movimiento, ¿verdad?, que en ese momento lo sentíamos un poco, pues, volcado hacia el sur, ¿verdad?, y pues eso se logró, ¿verdad?, estuvimos ahí en diferentes espacios participando y llevando a cabo diálogos riquísimos con compañeros y compañeras de todo el continente. Se acordó en aquel momento que el próximo Congreso Latinoamericano sería en Centroamérica, ¿verdad?, que, bueno, es bien probable que coincida con el Iberoamericano, que va a ser acá en Costa Rica, entonces ya eso es un logro muy importante. Todo lo que ha sido, ¿verdad?, los logros en general del Congreso, que se formara una red de funcionarios y funcionarias públicos, en la que está Fresia Camacho de acá, eso es algo importantísimo, la red de universidades, la red de legisladores, todo eso, nos parecen logros muy, muy importantes. Y bueno, esta conformación del Consejo, pues también es realmente trascendental, porque al ser un movimiento latinoamericano, a veces las vías de comunicación se vuelven complejas, ¿verdad? La toma de decisiones, el darle seguimiento a los proyectos macro, y la idea de que se cree un Consejo Latinoamericano es justamente eso, ¿verdad? De que se esté siempre en acciones y que todos los acuerdos pues se puedan llevar adelante, ¿verdad? Algo que nos resulta importantísimo a nosotros, específicamente en Costa Rica, de este encuentro, es que ese tiene que ser el momento en donde la plata tomar decisiones y posturas con respecto al Congreso Iberoamericano, porque el Congreso Iberoamericano tiene tintes muy distintos al Congreso Latinoamericano que tuvimos, porque el Congreso Latinoamericano era del movimiento y era algo completamente autónomo. Los Congresos Iberoamericanos de la Organización de Estados Iberoamericanos pasa más por la institucionalidad, ¿verdad? Esos son normalmente de ministros de cultura. Entonces, este congreso lo queremos hacer distinto, ¿verdad? Este congreso va a ser sobre cultura ya comunitaria y pero completamente fundamental de que el movimiento ahí entre en un diálogo directo, horizontal y permanente con los ministros. Pero para eso necesitamos, pues, que el movimiento se posicione, que el movimiento haga sus estrategias, cree sus agendas. Se está planteando que hayan momentos de encuentros de las redes, digamos, completamente solo del movimiento, ¿verdad? Un encuentro, bueno, costarricense, un encuentro centroamericano y un encuentro latinoamericano. Todo eso de previo al Congreso Iberoamericano con los ministros, ¿verdad? Para que el movimiento, pues, se pueda encontrar, se pueda poner de acuerdo y luego dialogar, ¿verdad?, de mejor manera con esos ministros. Todo eso va a ser en abril del próximo año. Pero es importante que ahora en diciembre todos estos temas pues se puedan abordar y se puedan avanzar, ¿verdad?, para que el movimiento llegue bien posicionado, con claridad de ideas de qué va a dialogar con la institucionalidad y esperar avanzar en nuestra campaña continental, ¿verdad?, de que haya mayores presupuestos para la cultura, que haya un reconocimiento de la cultura vía comunitaria, desde las institucionalidades, de los estados, y ese congreso puede ser fundamental en ese proceso. Desde el predio comunitario La Huella, para todo el país. Acá estamos, una producción de la Cultura Viva Comunitaria, donde el pueblo hace cultura. Mientras escuchamos de fondo Barranca de Fronteira, el tema que da nombre a este disco de Los Bustamantes del año 2007, esta banda que interpreta temas de folclore de la frontera de Misiones con Río Grande do Sul, ahí en territorio brasileño. Comentamos esta banda interesante que también grabó su disco en Misiones y que nos lleva a nosotros, como siempre agradecemos, gracias a la Unión de Músicos Independientes, a la UMI, que todas las semanas nos acerca alguna obra de rock, folclore, inclusive de cumbia y también de metal, y que hemos podido compartir con ustedes. Así que los dejamos con Barranca y Fronteira, llegando al final de la edición número 11 de Acá Estamos. Tengo el verde del campo en tus ojos, el feitizo malevo que puro veneno en el caminar. Una noche serena dormes y morena en tus cabellos, y tu cuerpo bronceado y el azul tirado que a mí me piala. Tengo el verde del campo en tus ojos, el feitizo malevo que puro veneno en el caminar. Una noche serena dormes y morena en tus cabellos, y tu cuerpo bronceado en azul tirado que a mí me piala. Tristeza, alegria são meu dia a dia, já me acostumei. Sou de campo e de rio, tem a sua faça frio, lá domingo estarei. Barranca, fronteira, canha brasileira, assim me criei. Com carinho nos braços, galopo meus passos e me torno rei. Hoje é meu dia a dia, só tenho alegria, tristeza de ré. Encontrei de verdade a outra metade que tanto busquei. Barranca e fronteira, canha brasileira, feliz estarei. Com carinho se abraço, me prendem los braços, me torno rei. Tengo el verde del campo en tus ojos, el feitizo malevo que puro veneno en el caminar. Una noche serena dormes y morena en tus cabellos, y tu cuerpo bronceado el azul tirado que a mí me piala. Tengo el verde del campo en tus ojos, el feitizo malevo que puro veneno en el caminar. Una noche serena dormes y morena en tus cabellos, y tu cuerpo bronceado en azul tirado que a mí me piala. Ya en los minutos finales de nuestra undécima edición, no queremos olvidar de recordar y de ratificar nuestro apoyo a Diego Melón y a distintos comunicadores populares que han sufrido agresiones esta semana, han sido violentados, trabajando, comunicando los hechos de ya de público conocimiento, vinculados al accionar de las fuerzas policiales, reclamando por aumentos salariales, saqueos y demás cuestiones que han pasado, y que lamentablemente otra vez más hemos visto cómo a los compañeros de distintas organizaciones o comunitarias, especialmente en Santa Fe, han sufrido distintos tipos de apriete. Así que desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Entonces, como decíamos, llegamos al final ya de nuestra undécima edición, llegando al final del año. Recordándoles que pueden encontrarnos en www.pueblosecultura.org.ar y también en el sitio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Agradeciendo también la producción de Pablo Carballo, también de Esteban Ramos, de Alejandro Ostegui y distintos comunicadores y comunicadoras que toda la semana nos acompañan con su producción. Quien les habla, César Baldoni. Será entonces hasta la próxima semana. Chau. Acá estamos, una producción de las organizaciones sociales y colectivos culturales de Pueblo Hace Cultura.